the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Es muy extraño porque desde hace 30 segundos apenas estamos a 17 de septiembre y sin embargo para nosotros esta es la edición de Ingrávide del domingo 16. Domingos noche, como siempre, un hueco para el rock en los 40 principales, en su vertiente más indie alternativa, llámalo así. Y desde hace una semana con nuevo horario, comenzando los domingos a las 12 de la noche, en la madrugada ya de los lunes, después de Órbita Pop con Sira Fernández, a quien mandamos un besito. Chao, Sira. Pues comienza este espacio para Ingravitar, que es un tanto anárquico en el sentido de que yo a veces me planteo si es bueno el que no tengamos un guión preestablecido. Eso, por ejemplo, hizo que el domingo pasado, en nuestro primer programa de la temporada, algunas novedades que queríamos poner se quedaran fuera del espacio ingrávido. Pero bueno, por otro lado, yo creo que el estar así como más libres nos da cierta soltura, cierto dinamismo como programa, que es de agradecer, o debe ser de agradecer. Nosotros, al menos como oyentes, así lo haríamos. No nos gustan las cosas encorsetadas. Sea como sea, esto, por ejemplo, es una de las cosas que el pasado domingo no sonaron con merecimiento para haberlo hecho. Es el regreso de los británicos Hard Fi. La canción Suburban Nights. Primer sencillo, adelanto además, que lo ha sido durante todo el verano, de su segundo álbum, Once Upon a Time in the West. Con Hard Fi abrimos Ingravidez. Suburban days, they last so long. In sharp and obvious, we sing a song, we all sing. We ain't got nothing, nothing to do. A big fat nothing, nothing for me, nothing for you. Suburban dreams, just out of reach. Work till you die, that's what they teach you at school. Keep that in mind, what's there to lose? My friends and I, don't stop on TV, flags and blues. Uh-oh. Hear them all singing. So hot, people get angry. We sing a song, we all sing. A global terror, they say. We are at war, but I ain't got time for that, cause those bills keep dropping through my door. Us. Well, we only say what we're seeing with our own eyes. This one-way system, it ain't paradise. Not everybody wants to race, wants to fight. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Hear them all singing. We're sí, hemos abierto Ingravidez. Los saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya os avanzo que en el programa de hoy vamos a escuchar, como novedad, entre otras, lo primero en solitario de Serj Tankian, el cantante de System of a Down. Será dentro de un ratito. Hemos abierto con Hard Five, que ya han editado su segundo álbum, Once Upon a Time in the West, que ha entrado directo al número uno en el Reino Unido. Y no son un grupo exento de polémica. Algunas críticas dicen o hablan de mucho marketing detrás de este grupo, poca personalidad. Y como siempre, el foro de los ingrávidos en los40.com, foros.los40.com, pues ha recogido este tema y hay ahí unos comentarios interesantes. Sobre todo, yo creo que como resumen se puede decir que en la mesura, en este caso, en el término medio, está la virtud, porque no es efectivamente un grupo llamado a hacer historia, a crear escuela, pero tampoco es un grupo, una banda mala. Quizá para mí lo peor de este segundo disco de Hardfire sea la portada, porque es un poco simplista el punto de vista que han manejado para poner No Cover Art como portada del disco, o sea, disco sin portada. Sea como sea, ahí estaban Hardfire con este Suburban Nights, la canción es pegadiza. Vamos con más cosas en Ingravidez, sin ir más lejos. Se trata también de otro debut en solitario, en este caso del mítico Eddie Vedder, la voz de Pearl Jam, que ha fraguado un disco repleto de canciones inspiradas, creadas al fin y al cabo para la película dirigida por su amigo Sean Penn. Este tema se llama Hard Sun. Digamos que es el sencillo de presentación de esa banda sonora disco, bautizado como Into the Wild. Eddie Vedder por primera vez en solitario, en este caso con una versión de un artista canadiense. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in a big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. gusta meternos a críticos cinematográficos, pero la verdad es que pinta bien la película, Into the Wild. Pinta bien por el director, que es Sean Penn, un tío que nos cae bien, y pinta bien también por las canciones que acompañan esa película, las de Eddie Vedder en su primer disco en solitario, Into the Wild. Son 11 canciones y esta es una de ellas, Hard Sun, que curiosamente es una versión de un artista canadiense, ya os decía yo, llamado Gordon Peterson, que artísticamente era conocido como Indio. La incluyó en un álbum que editó a finales de los 80. No es muy conocido tampoco el pollo. Vamos ahora con ese otro estreno de artista en solitario que además también milita en una de las bandas más importantes del rock. Estamos hablando de Serj Tankian, el componente cantante además y cara más popular de System of a Down. Un activista, un tipo que lucha contra el sistema, pero que lo hace desde dentro del sistema. Nos parece una postura inteligente. El tipo, ya sabéis que tiene consignas muy anticapitalismo, muy antiglobalización, y sin embargo, como es inteligente, lanza sus discos desde grandes compañías. Eso le permite seguramente llevar su mensaje a más rincones del mundo que si lo hiciera pues desde una pequeña página web desconocida. Por eso decimos que lucha desde dentro en contra de lo peor de lo que le rodea. Bueno, nos estamos yendo por las ramas porque ya tenéis muchas ganas, deduzco, de escuchar el primer trabajo de Serj Tankian en solitario. Sabéis que otros proyectos sí que ha tenido, amén de System of a Down, pero esta es la primera vez que se presenta como tal, como Serj Tankian. La canción se llama Empty Walls y va a estar incluida en un disco que verá la luz próximamente bajo el nombre de Elect the Dead. Ah! Habíamos oído, habíamos leído que iba a ser más melódico, menos enérgico y cañero que sus trabajos con System of a Down, pero bueno, tampoco es para tanto. Se nota que es el cantante del grupo del que es el cantante. Ingravidez en los 40 principales, otra canción, otro single que la semana pasada deberíamos haber puesto porque teníamos la intención y que se nos quedó fuera. Sobre todo también para anunciar los conciertos de esta banda, porque aquellos que estéis interesados en ver el directo de Interpol deberíais tiraros de cabeza a los puntos de venta de entradas. Hace algunos años, cuando vinieron a presentar su último disco, ya dejaron el sold out allá donde estuvieron. Y este año, por ejemplo, en Madrid van a tocar en la misma sala en la que tocaron en su anterior gira, con lo cual imaginamos que pasará lo mismo, todo vendido. Porque lo normal, lo habitual en bandas como esta es que cada vez vayan a recintos más grandes. No es el caso, así que corred a por vuestra entrada si estáis interesados en ver a Interpol. Finalmente, iban a haber venido a actuar al Festival Sonorama en Aranda de Duero, del que hablábamos el otro día. Y no fue así, no se confirmó su actuación, pero ahora ya sí, el 8 de noviembre en Madrid en La Riviera y el día 9 en Barcelona en Razzmatazz 1, los neoyorquinos estarán presentando su nuevo disco Our Love to Admire. En ese se incluye esta canción que se extrae como segundo single. Son Interpol, esto es Mammoth. Como el bicho prehistórico, sí, sí. told her that she'd ever reached the stage where her husband bored her or she lied about her age. He's compromising, at least he's got a job for life. Get born, get school, get job, get car, pay tax and find a wife. And on that note, the end call comes too soon if you're not living on the edge. You take up too much room. I can't be a contender. Chops on a man atop, been all that great you see. And so he gave up on his black belt and first dan. As near as he got to China was a week in Kambasan. I could be the contender. Otra novedad que llevarnos al cuerpo después del veranito, se trata del sonido bailable de esta banda indie funk de Sheffield llamada Reverend and the Makers. En este caso sí que hay una figura líder, la del Reverend, que es un tal John McClure, uno de esos precoces talentos que ya desde el instituto pues comenzó a hacer grupos de música, por tanto lleva un huevo de años ahí, dale que te pego, y ahora con este último proyecto le ha sonreído un poco más la suerte y en el Reino Unido está empezando a hacerse un nombre. Heavyweight Champion of the World es la canción de Reverend and the Makers que hemos escuchado. Como curiosidad, y hombre, tratándose de Sheffield pues era probable, en uno de los primeros grupos, proyectos que montó este reverendo, estuvieron presentes varios de los componentes de los Arctic Monkeys. El pasado domingo escuchábamos esta canción que no nos dejó fríos, desde luego. Calientes, bueno, siempre puedes esperar algo más de una banda tan grande, pero ellos mismos se han puesto el listón muy alto con anteriores discos. Son los suecos The Hives que regresan. I can Un día haremos una encuesta para saber cuál de los carismas de las personalidades de The Hives os gusta más. Black and White Album, a la venta a mediados del próximo mes de octubre, el sencillo adelanto Tick Tick Boom. 5, 4, 3, 2, 1. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Lleva mucho curro estar todo el día rastreando y con la antena puesta, pero nos apasiona la búsqueda, la caza de versiones, material curioso, digestivo, entretenido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido, con el que alimentar este huequito del programa. A veces son artistas ingrávidos los que hacen versiones de canciones pop y desfilan por esta sección, y a veces es lo contrario, artistas pop que nunca sonarían en Ingravidez, que se cuelan por un día y por una ocasión, dándole su toque a una canción conocida por nosotros. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on the silence apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, oh, take me back to the start. Hey, oh, take me back to the start. Just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Oh, questions of science, science and progress that must speak as loud as my heart. Oh, tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the stars. Una de las canciones más sentidas en la trayectoria de Coldplay, The Scientist, que ve esta lectura interpretada por la rubia pop, que es Natasha Bedingfield. Como digo, es poco probable que esta chica vuelva a sonar en Ingravidez, pero hoy se ha colado con esta versión. Es fuente inagotable de versiones, de momentos especiales en la música, y sobre todo a los que, bueno, pues nos resulta muy curioso, como digo, escuchar este tipo de juegos, ¿no? Melodías de unos encastradas en el talento interpretativo de otros. La BBC, seguramente la radio pública británica, y más concretamente Radio 1, la que emite las ondas más interesantes para nosotros en todo el mundo, con cositas como esta. Bandas, la mayoría de las bandas que triunfan en el mercado anglosajón pasan por allí, que además se prestan a hacer sesiones acústicas y que incluso pues hacen versiones como esta. Estas versiones circulan por ahí, algunas se pueden pillar en internet y además algunas otras son publicadas de manera oficial en recopilatorios que la BBC edita pues prácticamente uno o dos a la temporada en el mercado británico exclusivamente, claro. Este en concreto, que nos hemos pillado este veranito, pues recoge las actuaciones del Live Lounge bajo la batuta de la locutora británica Jo Wiley. Estoy convencido de que más piezas incluidas en este álbum recopilatorio van a ser protagonistas de esta sección en lo que resta de temporada, que es pues toda, porque acabamos de empezar literalmente. De hecho, el pasado domingo abríamos con esta canción y todavía estamos con la pasión del inicio. La queremos volver a escuchar una y otra vez. Se llama The Pretender, es lo nuevo de los Foo Fighters. Sending your skeletons La fecha prevista es el 25 de septiembre para la edición de Echo, Silence, Patience and Grace, lo nuevo de los Foo Fighters. Espero que antes de esa fecha podamos compartir con vosotros alguna otra canción del álbum. Vamos a remolque con los singles. Nos está pasando con los White Stripes. Nos fuimos de vacaciones con Icky Thumb y este ha sido el segundo single, aunque ahora van a sacar ya el tercero. In some respects, I suspect you've got a respectable side. When pushed and pulled and pressured, you still don't wanna hide. But it's for someone else's benefit, not for what you wanna do. Until I realize that you've realized, I'm gonna say these words to you. Yeah, you don't know what love is. You do as you're told. Just as a child, a 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless, and I hate to sound cold, but you don't know what love is. You just do as you're told. If you never criticize, you just keep on repeating all those empty I love yous. Until you see you deserve better, I'm gonna lay right into you. Yeah, you don't know what love is. You just do as you're told. Just as a child, a 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless. You don't know what love is. No, you don't know what love is. No, you don't know what love is. You just do as you're told. You don't know what love is, you just do as you're told. Es el segundo sencillo que han extraído los White Stripes de su álbum Icky Thumb. Como digo, enseguida estará listo el tercero, que es I'm slowly turning into you. Lo curioso del asunto es que la leyenda dice que desde España, desde nuestro país, fue desde donde la pasada primavera Jack White llamó personalmente a la emisora de Chicago, que el día 30 de mayo desvirgó este disco en las ondas. Lo hizo a través de una copia ilegal que les había llegado, enviada por no sé quién, y sin el permiso total de su compañía de discos, que sin embargo tampoco se lo prohibió, con lo cual la emisora lo puso y Jack White personalmente llamó para decir que estaban arruinando su trabajo, su proyecto. Dejamos a un lado los White Stripes, hablamos de una, entre comillas, polémica, porque tampoco va a ser el fin del mundo, hagamos lo que hagamos al final, sobre si debe sonar o no en Ingravidez la artista británica Amy Winehouse. Lo curioso es que, como decíamos, su propuesta no resulta atrayente, pero no hay trazas de rock en lo que ella hace, aparentemente. Enseguida la discusión se ha puesto en marcha en foros.los40.com, en Ingravidez, con opiniones dispares. Ya, de hecho, este verano había gente que en ese foro había hablado sobre la artista y fue de ellos de los que recogimos un poco la idea. Y veremos en qué queda la cosa. De momento, mucha gente dice que no corresponde, que no procede que Amy Winehouse suene en Ingravidez, porque si no ha sonado Lily Allen, ¿por qué iba a sonar esta otra? Luego ya pues la gente habla del tabloidismo imperante en la música británica o de las peligrosas adicciones de la cantante. Yo creo que sea como sea, al menos una oportunidad sí va a tener. Así que puedo decir desde este micrófono que aunque solo sea una vez y aunque sea el single Rehab, Amy Winehouse va a sonar en Ingravidez. Su continuidad o no, pues depende un poco de todos esos comentarios que recojamos. Yo creo que la semana que viene ya habrá habido plazo necesario, 2 semanas, en foros.los40.com. Ahora es momento de escuchar a Travis, porque la banda escocesa vuelve a nuestro país. Lo hace después de haber estado varios años sin pasar por aquí y lo hacen en 4 ciudades. Una de ellas, la fecha de Madrid, es concierto en la Sala La Riviera el día 5 de octubre, con entradas ya a la venta en Tic Tac Ticket, y las otras 3 están enmarcadas en diversos festivales. Por ejemplo, el 22 de septiembre Travis van a actuar en Córdoba en un festival que ha quedado bastante chulo, festival pues eso, ya pre-otoñal, llamado Utopía 07. Va a tener lugar un fin de semana, va a tener lugar en Córdoba ese fin de semana, 21-22 de septiembre, y además de Travis va a haber más bandas como The Prodigy, como Ash o como los franceses Rinoceros, Paul Weller, que vendrá acompañado de Steve Craddock, y también grupos nacionales, Nacha Pop, Fangoria, Los Ronaldos. Se llama Utopía Música 07 y además lleva de fondo una ideología muy, muy bonita. Os recomiendo que busquéis info en internet. Más fechas de Travis en nuestro país, pues por ejemplo van a estar también en Barcelona, en La Merced, 23 de septiembre, y el cierre será el 6 de octubre en Zaragoza, en otro de esos festivales que para las primeras lluvias pues viene muy bien para cobijarse en algún sitio, ¿no? El Festival de Música Independiente de Zaragoza, 6 de octubre. Entramos ya en los instantes finales del programa. Vamos con una de las canciones incluidas en The Boy With No Name, el álbum que la pasada primavera editaban los escoceses Travis. Este corte, este My Eyes, ha alcanzado cierta notoriedad en el Reino Unido porque la BBC lo utilizó como sintonía de las retransmisiones de Wimbledon. Ya sabéis que allí son como aquí, que si a un canal de televisión le da por poner algo en un anuncio o en una retransmisión, pues la gente se vuelve loca. Son Travis, My Eyes, próximamente, septiembre, finales y también octubre, actuando en nuestro país, Córdoba, Barcelona, Madrid y Zaragoza. Yes. best we can to recover all the feelings that we left below. Welcoming, welcoming. Shame about the weather. Welcoming, welcoming. Are you welcome? It's a sin, it's a sin. We're birds of a feather. A welcome to land on you. The weather, welcoming, welcoming. You're welcome. It's a sin, it's a sin. We're birds of a feather, a welcome to land on. Tras escuchar una canción como esta, podemos ratificar la existencia del sello Travis en el Manual Británico de la Creación de Canciones Pop. Vamos ahora con una canción que sonó por primera vez en el programa el pasado domingo, y la verdad es que era una de esas canciones que durante el verano habíamos compartido con nosotros mismos y queríamos ya esparcir a través de las ondas hercianas. Se trata del regreso de Dave Gahan en solitario. El cantante de Depeche Mode ya probó fortuna con su primer trabajo como solista en el año 2003, Paper Monsters. Incluso dio gira de presentación de aquel disco. Recuerdo el concierto de Madrid en La Riviera, donde pues además hizo las delicias de respetable porque cantó canciones de Depeche Mode. En aquel momento me sentó un poco mal, ¿no? Porque yo dije, bueno, está usurpando lo que, además, en un grupo como Depeche Mode especialmente, no es solo suyo. Pero bueno, desde el punto de vista hedonista estuvo bien, ¿no? Pues, si hubiera cantado solo las canciones de su disco, pues nos hubiera sabido a poco seguramente aquel concierto. A ver si hay suerte y también viene a presentar este Hourglass dentro de unos meses. De momento no hay nada confirmado. Así suena, además, el sencillo adelanto de ese nuevo trabajo de Dave Gahan. La canción es Kingdom. We'll be right back. Dave Gahan, por encima de todo, respetado, él y su grupo. Sabemos que hay gente que no es especialmente fanática de Depeche Mode, pero casi todo el mundo tiene ahí en consideración a esta banda, a este grupo mítico, y también, por ende, a su cantante, que ahora saca este disco en solitario. Cerramos sin gravidez. Ya dijimos el otro día que la sección de los clásicos pues iba a sufrir cambios, y es que ya no nos íbamos a limitar a centrarnos en un año exclusivamente. Eso nos da más libertad, nos permitirá lo que para algunos será ir dando bandazos, pues para nosotros elegir entre lo que consideremos más oportuno, más de actualidad. De hecho, la canción que va a sonar ahora pues tiene ya la pila de años, porque se extrajo como single en el año 1978 dentro de un álbum denominado Outlandos d'Amour. Estamos hablando efectivamente de uno de los primeros temas, de las primeras canciones concebidas por el grupo británico The Police. El trío, sabéis que estos días ha vuelto a las andadas, ya lo comentábamos aquí la temporada pasada, ya se les ha visto en directo, se ha visto que están en forma, sobre todo también es un poco ejercicio de nostalgia, pero como es una banda que merece nuestro cariño, nuestro respeto, pues vamos a cerrar hoy con The Police el programa en gravidez. Lo hacemos porque dentro de muy pocos días estarán actuando en un único concierto en nuestro país, el día 27 de septiembre en Barcelona. Por supuesto, las entradas se agotaron hace ya un montón de tiempo, al poco de salir a la venta, así que afortunado eres si tienes una de ellas. En internet, como es lógico, se ha creado un mercado paralelo de compra-venta de entradas para ver a The Police en esa ocasión, digamos, única. Y también, a la vez, se ha editado un álbum The Police que no contiene nada nuevo. Se trata de un recopilatorio llamado sencillamente The Police, que recoge 28 canciones de lo mejor de Police, digamos, sus éxitos, sus canciones más populares. Teníamos ya en el mercado diversos recopilatorios de grandes éxitos de Police. La novedad de este es que es doble. Entonces, bueno, pues aquellos que se hayan escuchado, se hayan trillado mucho el grandes éxitos, si se escuchan este, pues abrirán un poco horizontes y llegarán a otros temas de segundo nivel, no tan populares como Roxanne o como Message in a Bottle, pero que son importantes en la trayectoria de Police. Podrían ser Driving to Tears, que la están tocando, la tocaron en Life Earth, por ejemplo. Podrían ser Canarina Coleman, que a mí es una que me gusta mucho, o Demolition Man, aquella canción que dio nombre también a aquella película con Stallone como protagonista. Bueno, lo mejor de Police es que cuando surgieron encontraron un hueco importante y desde entonces nadie se lo ha arrebatado, haciendo rock con sabor a jazz, con sabor a reggae, con sabor a punk. Este probablemente sea uno de los mejores temas de su carrera. Para nosotros es el preferido. Hemos estado dudando y dudando cuál poníamos, y finalmente será So Lonely el tema que eche el cierre metálico a esta edición de Engravidez. Volveremos a subir esa verja el domingo que viene, ya en el lunes a las 12 de la noche, después de Orbita Pop con Sira Fernández, aquí en Los 40. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo. Que no estéis solos, nunca estéis solos.